It's that shake shit, homie. Babyface Productions. Sleepless Beats. Babyface Music. Alcohol que me tomé, no pude sostenerme, de repente te lloré, queriendo volverte a ver, que estuvieras tú conmigo, preguntándole a los cielos por qué te arrancó de mi destino, no encuentro los motivos para estarte recordando, si ya estaba seguro de que ya te había olvidado, que ya no te quería, hoy vuelves a cruzarme, reabriándome esta herida, me duelo, no entiendo, me trastorna el pensamiento, y no hagas el alcohol para ahogar el sentimiento, me prendo como el city de Los Ángeles, I don't give a fuck bitch, why this gotta be so scandalous, Addison's Adeless, how I wanna keep you, how many times I gotta say this bitch, I don't fucking need you, no me alcanzó el alcohol, me quise ahogar en llanto, se hartó mi corazón de estarte recordando, si yo ya no te quiero, no me alcanzó el alcohol pa' borrar mi pensamiento, no me alcanzó el alcohol, me quise ahogar en llanto, se hartó mi corazón de estarte recordando, si yo ya no te quiero, no me alcanzó el alcohol pa' borrar mi pensamiento, los tragos me alcanzaron, yo sentí que me perdía, porque tuve esta suerte de reencontrarte en mi vida, si yo ya no te quiero, pues te pones en mis ojos, como quemar tu rostro, parar tu corazón, no me alcanzó el alcohol pa' tumbarme la razón, en mi corazón no siento nada, fui el alma, la conciencia, el alcohol pa' borrar las penas, el dolor que me consume como llamas del amor, que se apagaron, me secaron, hoy no siento nada más que ganas de haberte enterrado.